Hola a todos y bienvenidos a la hora clandestina. Como mortales que somos, tenemos un moderado acceso al pasado y tenemos un presente que vivir, que es el que nos define momento a momento, instante a instante, paso a paso. Pero cuando hablamos del futuro, es como si tuviéramos un velo por delante que no llegamos a ver, porque es muy probable que tengamos una limitada participación en ese futuro, sobre todo cuanto más lejano es. Así que no hay nada que hacerle. Vivir para el individuo, por más que uno tenga sentimientos altruistas con respecto a lo que les va a dejar a la posteridad, el futuro es algo que nos está negado, básicamente. Todavía no ocurrió y no tenemos control sobre él. No hay nada que hacerle. ¿Uno debería preocuparse? Preocuparse significa ocuparse antes de tiempo de algo. Y si uno se preocupa demasiado por el futuro, probablemente arruine su mejor chance. Y la mejor chance a veces es el presente. Hay que vivirlo y hay que vivirlo con todo. No es fácil, no es fácil. Es un mundo muy desparejo y muy cambiante, donde uno tiene que tratar de hacerlo mejor con las cartas que le tocaron. Y si las cartas son malas, bueno, hay que jugar el partido igual. Y si las cartas son buenas, tenés que evitar descuidarte, porque en cualquier momento la propia vida te descarta. Así que vamos a hacerle caso a la canción que sigue con su mensaje, que se titula nada menos que Future is no concern. Esto es algo así como el futuro no nos incumbe. Y vamos a arrancar justamente con una novedad, porque es del nuevo disco de Dee Snider. La canción se llama propiamente Tomorrow's No Concern, es decir, el mañana no nos concierne o no nos incumbe. Y tiene justamente la característica de haber sido lanzado hace nada. Dee Snider saca un disco titulado For the Love of Metal, por amor al metal, que es muy diferente de su disco anterior, donde recibió algunas críticas con respecto a que el material poco tenía que ver con su pasado en Twisted Sister. En este caso, también tiene poco que ver, en el sentido de que se rodeó de músicos de generaciones más recientes. Ahí está sobre todo Jamie Yasta de Hatebreed, que yo lo vi aquí hace un par de años, vi a Hatebreed, a la banda acá. Tocaron contra todo pronóstico con equipos prestados, porque el avión llegó tarde y todo, y de todas maneras hicieron un show muy emotivo y energético. Hay gente de Disturbed, de Lamb of God, de Killswitch Engage, de Arch Enemy, mucha gente involucrada en este disco para convencerlo a Dee Snider, que como ustedes saben no fue muy prolífico, sobre todo después de Twisted Sister, pero sigue siendo un referente y una de esas voces que uno no puede pasar por alto. Bueno, Tomorrow's No Concern, el mañana no nos incumbe, vivamos el día de hoy, es casi un carpe diem, y por eso mismo arrancamos con Dee Snider, la hora clandestina de hoy, que tiene mucho, mucho, mucho para innovar. We'll be right back. Qué terrible. Me acuerdo de la primera vez que pasé este tema. Fue un momento irrepetible. A ver, vamos a hacer un poquito de historia personal. Era la época de la heavy rock and pop. Y a mí me acababa de llegar un promo de adelanto de una banda llamada Pantera, que yo ya conocía porque me gustaba la etapa anterior, la etapa glam, y tenía además el disco Power Metal, que ya tenía Phil Anselmo, y me parecía una banda súper interesante, pero nada que hiciera prever un disco como Cowboys from Hell. Así que en un momento dado... voy a la radio, le digo al ruso: escúchame, hoy me tenés que dar espacio para poner por lo menos tres temas. El ruso me mira con los ojos como platos, como él solía hacer, y me dice: ¿pero qué, hay algo que valga la pena poner tres temas seguidos? Re loco. Y digo: sí, créeme que esto va a valer la pena, vos dejame a mí que yo lo voy a pilotear. Acordate que yo era el que era uno de los que traía novedades al programa. Y en ese momento la heavy era una anarquía dentro del estudio, porque la gente directamente pasaba, entraba al estudio, se sentaba ahí al costado. O sea, había en el estudio como 20 personas que estaban sentadas de espectadores. Más Nagi, que estaba en la mesa, el ruso, algún otro colaborador y, por supuesto, las chicas que además estaban... tomando los mensajes por teléfono. Y recuerdo contar muy brevemente de lo que íbamos a tratar, y digo, vamos directamente al primer tema, y fue este tema. A ver, de toda la época de la heavy rock and pop, de todo aquello en lo que yo participé, por lo menos, fue el momento más intenso que yo recuerdo de respuesta del público. Ya los que estaban en el lugar no lo podían creer. O sea, esto era algo explosivo, era nuevo, era violento, era único. El ruso me dice: ¿querés pasar otro tema? Pasalo. Otro más, pasalo. Bueno, y fuimos pasando varios temas. Creo que hasta llegamos a pasar cuatro temas de este disco increíble. Mientras tanto, los teléfonos ardían. Acordate, no había internet en aquella época. No, o sea, yo soy de la época en que los pedos se tiraban con gomera. Todavía no había forma de comunicarse de otra manera que no fuera por el teléfono, mandando mensajitos y las chicas escribiendo y pasándonos los papelitos. Y había gente hasta revoleando el buzo como Soledad. Era una cosa terrible. Y el día siguiente... recuerdo, iba por la calle y había gente que me paraba para decirme: loco, ¿qué eso que pasaste anoche? Eso que pasaste anoche, la puta madre, ¿de dónde salió eso? Bueno, la banda era Pantera, obviamente, y con muchísima suerte, cuando vinieron acá a la Argentina, no tenían quien les hiciera la traducción en la conferencia de prensa. Así que tuve oportunidad de conocerlos, tuve oportunidad de traducir la conferencia de prensa, tuve oportunidad de charlar con ellos, mucho más de lo que esperaba. Estuve en un almuerzo, los fui conociendo, me parecieron tipos geniales. En ese momento tenían un perfil de cualquier tipo que ama el metal y de golpe se mete en una banda... y pasa de golpe a las ligas mayores. Y pude charlar con Darrell, pude charlar con Rex Brown, pude charlar con Phil Anselmo y pude charlar con este tipo, con Vinnie Paul, que se nos acaba de ir y que tenía un amor, pero un amor por lo que hacía que es difícil de describir. O sea, el tipo me contaba en pie de igualdad, como un fan, cosas de las bandas que nos gustaban. Y más allá de todo eso, le tenía una fe terrible a lo que estaban haciendo. O sea, creían de verdad, y él sobre todo, que como proyecto artístico Pantera era una cosa única y inédita hasta el momento. Cosa que cualquiera de nosotros le podríamos haber confirmado. porque realmente Pantera era una banda, para muchos se fue la última gran banda que hubo, y después de eso no hubo nada tan espectacular como para que te explotara la cabeza. Yo no sé si es así, pero sí recuerdo lo que fueron los shows de Pantera en Argentina, y las veces que volvieron, y todo lo que tenía la banda de particular forma de romper estructuras, desde la voz de Anselmo, que era más podrida que lo que se estilaba, hasta esa manera increíble de tocar que tenía Dimebag Darrell o Diamond Darrell, o llamalo como vos quieras, sabés a quién me refiero, uno de los mayores violeros que ha tenido esta movida, y que lamentablemente hace unos años un demente lo bajó de un tiro de un escenario, ¿sí? Ahora le toca a su hermano, a los 54 años, hoy en día tener 54 años es ser joven, es morirse joven, no es celebridad que uno dice, bueno, claro, se va con 80 años, tampoco, ¿qué querés? Ya había dado lo mejor de sí. No, este era un tipo de 54 años que hoy en día la calidad de vida y la medicina moderna te permite tirar para adelante, y solo la mala suerte, como la de este caso, pues te puede truncar la vida, un accidente o algo como esto. No se sabe muy bien qué es lo que pasó, pero sí que murió mientras dormía. Algunos dicen que el rumor es que fue un infarto de miocardio. Es probable, porque en las últimas fotos se lo veía muy obeso, muy, muy explotado. Y, digamos, es muy difícil mantener la salud con semejante condición, evidentemente. Pero bueno, no es explicación, ni hay por qué explicarse nada. Es simplemente la pérdida. Falleció Vinnie Paul, gran fanático de Kiss. Armó Pantera de la nada junto con su hermano. Fue trending topic, para mi sorpresa, de Twitter. Estaba cuando yo me enteré, me explotó la cabeza, porque digo, ¿por qué Vinnie Paul estaría al tope de las tendencias de Twitter? Y bueno, por una desgracia, como pasó con Lemmy, como pasó con otros grandes. Y bueno, lamentablemente hoy tenemos que despedir al hermano de Darrell, a Vinnie Paul, un tipo que no solamente era un batero extraordinario, ese está completamente fuera de duda, no solamente fue un tipo que le dio muchísima energía a esto, sino que no creo que vayas a encontrar alguien que te hable mal de Vinnie Paul, y de ahí hay los homenajes que vienen de todos lados, de músicos de su generación y de generaciones anteriores, porque realmente era uno de esos tipos que inyectó nueva vida en toda esta historia. Así que le tocó el turno de atravesar las puertas del cementerio, y lo despedimos con todo el honor que merece una gran figura como fue él. Un gran animador de toda esta historia. Un tío más que se nos va, porque para mí todos estos son tíos. No me importa la edad. O sea, son como parte de mi familia que me enseñaron algo. Cuando los despido con este dolor, como con el dolor de un pariente que se te va. ¿Sí? Y en este caso peor, porque lo conocí, porque charlé con él, porque bueno, ¿qué te puedo decir? Si nos pasó con Dio, nos pasó con Lemmy, nos va a pasar con muchos otros. Cuando murió Darrell fue una cosa espantosa por la manera y todo. Y esto, bueno, no es mucho peor en términos de explicación. La muerte evidentemente fue por causas naturales, y bueno, uno puede lamentarse de una u otra manera, pero lo que realmente importa es que se va un tipo que indudablemente nos dejó algo único y valioso. Esta canción también la pasé aquel día en la Heavy, y la gente decía, ah, mirá, la banda es capaz de hacer otras cosas además de la caña que le meten a lo que hacen. Cemetery Gates, esto es Pantera, la despedida para uno de los más grandes de esta época, Vinnie Paul. Señoras y señores, en la hora clandestina, bueno, despedimos a Vinnie Paul y vamos a mencionarlo más allá de todo en el programa. El programa de hoy se llama La Grieta, pero no vayas a pensar que tiene algo que ver con la política local de aquí de Argentina. Yo particularmente estoy bastante harto de esta manera de discutir la nada en materia de política, donde importa más la posición que tenés que los argumentos o las ideas o el tirar para adelante. Por eso hace mucho, por ejemplo, que no posteo nada en redes sociales, porque me parece una pérdida de tiempo y qué sé yo. Bah. A esta altura no me interesa ni hablar del tema, salvo en donde corresponde, que es donde uno pueda tener una discusión verdaderamente constructiva y para adelante. Pero bueno, sea como sea, el tema es que se llama La Grieta por otra razón que ustedes van a conocer dentro de un rato. Mientras tanto, vamos a aprovechar para contar, hay gente acá que me dice que se le cortaba la transmisión al principio. Ya está solucionado, era un tema de conexión con internet. E igualmente, esto va a quedar en cesarfuentesr.com.ar dentro de un rato. Denme un par de horas para subirlo y lo subimos con cierta gracia el programa. Así que tranquilos. Y por supuesto, durante toda la semana nos transmiten una serie de repetidoras desde Mariscal Rock en España. Les mando siempre un gran saludo a mis amigos de allá, a Mariano Muñez, a Juan Destroyer, al propio Mariscal, que es un ídolo. Y también Metal Argentum Radio y las demás. Ahora se nos suma Vértigo Rock. Todo eso está en cesarfuentesr.com.ar, todos los repetidores que pueden llegar a transmitir el programa durante la semana. Y si no, ya saben, entran a cesarfuentesr.com.ar y ahí van a encontrar el programa grabado sin cortes y sin temas silenciados, porque Facebook a veces nos, por temas de copyright, nos mutea los temas y no es inevitable. Esto que estamos haciendo acá con Emiliano Obregón, el Tano Zapalá y un servidor, es un experimento desde todo punto de vista y lo fue desde el principio. Que sea el programa 34 no nos hace mucha diferencia en ese sentido, porque estamos todo el tiempo luchando contra cambios tecnológicos que no manejamos del todo, por supuesto, y que no son parte de nosotros. Yo no soy Mark Zuckerberg, Facebook no es propiedad mía, no puedo hacer nada al respecto. Pero lo que sí puedo hacerles es contarles algunas cosas particulares que tienen mucho que ver con esta historia. Y una de ellas es que el formato de una hora de las bandas emergentes no nos permite pasar todo el tiempo el material que nos llega. O sea, no hay forma que en una hora podamos meter muchas cosas. Lo vengo explicando y lo vengo diciendo porque me he preocupado siempre porque lo que me manden suene de alguna manera en lo que hago. Pero claro, antes teníamos programas de 3 horas o programas de 2 horas y era mucho más fácil. Ahora se complica. Igual acá tenés una buena opción. Vamos a presentar una banda nueva que se llama Stockholm Bloodbath. El baño de sangre de Estocolmo sería la traducción. Y que es nada menos que el proyecto, la nueva creación del cantante y guitarrista Sergio Rimnikov Gunnarsson. Que es el tipo al que yo consulto cada vez que tengo alguna duda sobre historia o lengua escandinava o cosas así. Lo conozco desde la época de Popeya, donde me mandó una versión de Beowulf realmente concisa, un resumen conciso como para poner en aquel entonces. Y vengo siguiendo un tipo multiinstrumentista, muy curioso y realmente muy talentoso, que incluso estuvo detrás del disco History and Dan de la banda de death metal melódico Warbreed. Bueno, ahora está junto a Diego Conte de Lepergod, Mastifal, etcétera, etcétera, en guitarra. Pablo Esquivo de Kernunos, la banda folk metal. Y Nicole Trinchero de Amphiar, que está en batería. Bueno, hacen un poco el estilo de que habían practicado en Warbreed, vale decir death metal melódico, y nosotros vamos a presentar en la hora clandestina Feed the Troll, alimenta el troll. No creo que tenga que ver directamente esto con internet y demás, pero sí tiene mucho que ver con las cuestiones de salud mental y demás. Ya nos extenderemos oportunamente. Por ahora, escuchalo. Feed the Troll, esto es Stockholm Bloodbath. ¿Qué es entonces el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé. Pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé. Lo mismo sucede con la hora clandestina. Haremos lo posible por respondérnoslo después de la tanda. Estamos transmitiendo desde Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina. Más de 15 años trabajando y produciendo para la escena del rock y metal latinoamericano. Virtual Studio. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram, @virtualestudio, o en www.virtualestudio.org. Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina. Bueno, con Eye of the Tiger de fondo, vos seguramente vas a pensar que vamos a hablar de boxeo o algo así. Y tenés razón, vamos a hablar de boxeo. A ver. Un día entró, me acuerdo, estaba en la disquería en Barcelona. Yo tenía una pequeña disquería en Barcelona allá por el 2005. Y entra un señor con un póster para anunciar una fecha que tenía en España. El señor claramente hablaba inglés y muy poco español. Y bueno, como yo hablaba inglés, me entendí rápidamente. Al darme cuenta de que era Jim Petterick, nada menos que el cerebro detrás de Survivor. Y Eye of the Tiger quedó ligado para siempre al boxeo y demás por Rocky, por un montón de cosas. Pero bueno, no vamos a hablar ahora de Survivor, sino de una pelea que dividió a la gente como nunca había ocurrido antes con ninguna pelea de boxeo. ¿Por qué voy a hablar de boxeo hoy, no siendo yo claramente un periodista deportivo? Porque la vez pasada les hablé de mi viejo. Y mi viejo tenía una afición particular con el boxeo y cada vez que daban una pelea era lo único que se quedaba a ver realmente. Te estoy hablando del tipo que el Mundial de fútbol que ganó la Argentina con Maradona, faltando 20 minutos para terminar el partido, dijo: estoy cansado, me voy a dormir un rato. Y nosotros no lo podíamos creer, pero bueno, es así. Pero con el boxeo pasaba otra cosa. Y era un tipo que, más allá del conocimiento y de seguir algunas cosas, no era un fanático de estos perdidos, ni mucho menos, pero era un tipo que era un fino observador y disfrutaba mucho de toda la previa. La previa incluía el pesaje de los púgiles, incluía la mística que tenía que ver en la época del Luna Park, de Tito Lecture. Nos vamos a trasladar a 1987, para que tengan referencia, que fueron las últimas grandes peleas que hubo y que concitaron la atención del público de manera casi universal, sobre todo por el nivel de las peleas. Después de que se terminó la era de Muhammad Ali, fueron otras categorías las que mantuvieron el interés. Y entre esas categorías estaba la de los medianos. Tengan en cuenta que los medianos era una categoría muy importante para la Argentina, porque habíamos tenido como campeón a Carlos Monzón. Y Carlos Monzón era, como bien lo describió alguna vez Osvaldo Soriano, era una picadora de carne y tenía un récord de 14 consecutivas, al cual había un tipo que iba derecho a tratar de desafiar. Ese tipo se llamaba Marvin Maravilla Hagler. ¿Sí? Bueno, esta es la pelea que yo les voy a relatar. La de Marvin Maravilla Hagler, que era un negro con unas espaldas gigantescas, un estado físico terrible y una zurda verdaderamente mortífera. Es de los zurdos con más pegada que se recuerdan en cualquier categoría. Este tipo se iba a enfrentar a alguien que era muy cuestionado en ese momento por su decisión. Un tipo que había sido campeón olímpico y que había sido campeón de los welter, una categoría inferior, y que ganó 10 kilos para poder hacer esta pelea. O sea, el tipo aumentó de peso para poder llegar a pelear contra Marvin Hagler, que en ese momento venía volteando muñecos uno atrás del otro, uno atrás del otro, uno atrás del otro. Se esperaba una carnicería. Las apuestas estaban 7-1 unos días antes, después bajó un poquito porque lo vieron a este campeón de los welter, este Sugar Ray Leonard, que estaba entrenando y vieron que tenía buena figura y dijeron, bueno, por ahí no deberíamos ponerle todos los huevos en la canasta a Hagler, por ahí el tipo saca algo de la galera, un boxeador finísimo, con muy buen movimiento de pies, con mucha técnica y sobre todo, bueno, te lo voy a decir como lo recuerdo descrito por mi viejo. A ver, estábamos frente al televisor, En aquel momento todavía el boxeo era un espectáculo muy digno, en el sentido de que no vivías todo el tiempo pensando que se trataba de un muñeco que se va a tirar al tercer round y con eso se termina la pelea y los promotores embolsan la guita y se acabó todo. No, era algo muy distinto. Bueno, este algo muy distinto era justamente una de las peleas más extraordinarias que yo recuerdo y que más ha dividido al público y a los comentaristas y demás. Pero mi viejo, en cuanto se puso a ver y vio los pesajes y todo eso, él le daba mucha importancia al tema del largo de brazos. Decía que, por ejemplo, la gran característica de Carlos Monzón era justamente que en el largo de brazos, en un cruce de golpes, el tipo llegaba a la cara del adversario mientras el adversario ni lo rozaba. Por ejemplo, se fijaba mucho en el tema de las piernas, en el tema del estado físico. Le encantaba toda esa parte, digamos. Y bueno, estaba por empezar la pelea y los otros que estaban ahí me decían: no, olvídate, lo va a matar Hagler, no hay nada que hacerle, mirá la espalda. El otro era un señor corpulento, pero un señor que podés saludar en la calle y que pensás que te podrías inclusive hasta enfrentar con él, con una figura muy estilizada y toda la historia. Pero mi viejo dice: yo no apostaría ni por uno ni por otro. No, pero Hagler lo va a matar, lo va a destruir y qué sé yo. Mirá, el león, todo el mundo sabe lo que va a hacer. Del zorro, en cambio, nunca podés estar seguro. Así nomás, ¿eh? Y así fue como comenzó una de las peleas más extraordinarias que yo recuerdo. Una pelea que, muy inteligentemente, el manager de Sugar Ray Leonard pactó a 12 rounds y no a 15. Porque todo el mundo temía que este señor, que tenía 10 kilos de más y encima había tenido un desprendimiento de retina, y hacía en 5 años había estado inactivo con una sola pelea. Lo que no sabían ellos es que había hecho peleas de verdad, pero a puerta cerrada, ¿no? Bueno, nadie esperaba que este tipo fuera a disputar el título de los medianos y saliera indemne de la zurda asesina de Marvin Hagler. Pero ya empezaron las cosas raras. En cuanto sonó la campana, el que dio la nota rara fue el propio Hagler. ¿Por qué? Porque el tipo era zurdo y salió con la guardia cambiada. Esto supuestamente era porque quería confundirlo a Leonard y asestarle un buen golpe en los primeros rounds como para acabar con la historia rápidamente. Bueno, los dos primeros rounds en realidad fueron para Sugar Ray Leonard, que rápidamente desbarató esa táctica. Y recién al tercero salió Hagler con la guardia que le conocíamos todos hasta ese momento, porque era un boxeador hiperrecontra conocido entonces. Empezaron a pelear y mi viejo ya en el segundo round dice: esta pelea no termina por knockout. No, pero lo va a matar, es que simplemente el otro está bailoteando. ¿Qué está haciendo? Se está escapando. No, no estaba bailoteando ni se estaba escapando. Estaba armando todo una historia muy particular en la cabeza. La pelea fue intensa desde muchos puntos de vista. Hagler tiraba las derechas, y algunas derechas le llegaban claramente a Sugar Ray, pero la izquierda nunca llegaba. La izquierda la tiraba para adelante y el tipo se las arreglaba para esquivarlo, qué sé yo, como un Nicolino Loche, como un Acabalo, como uno de esos inspirados que sabían eludir los golpes perfectamente. Y cuando lo arrinconaba contra las cuerdas, parecía que Sugar Ray no tenía escapatoria y que iba a quedar ahí. De golpe salía con una velocidad impresionante tirando golpes y se escapaba del rincón y otra vez estaba en la pelea. Y fueron así round tras round hasta que en el quinto parecía que Hagler tenía la pelea, Pero sobre el final, Sugar Ray vuelve a arrancar con toda la polenta y lo deja mal parado. Y después sigue la pelea. En el noveno vuelve a haber otro incidente así de un uppercut muy bien colocado. Pero 3 segundos más tarde viene el uppercut de respuesta de Sugar Ray Leonard y se la pega justo en el mentón a Hagler. A ver, la gente no entendía. Este Sugar Ray Leonard hace 5 años que no pelea y está enfrentándose a este tipo y están peleando de veras. O sea, no están jugueteando. Están realmente ofreciendo una pelea, un espectáculo que probablemente no se volvió a ver nunca más. Bueno, la cuestión es que cuando llega el final, llega el round número 12, que fue absolutamente intenso y donde había golpes que salían de todos lados, Hagler para ese momento parecía totalmente perdido, como fue en gran parte de la pelea, por algo que mi viejo ya me había dicho en el cuarto, quinto round, y dice: mirale las piernas a Sugar Ray, ese no es un tipo que hace mucho que no pelea, ese tipo se sabe mover y no lo van a agarrar de ninguna forma. Efectivamente, el juego de piernas de Sugar Ray Leonard fue lo que hizo que Hagler pareciera un tipo desconcertado. Vos decís, ¿peleó para el público? ¿Peleó para que lo vieran y la gente pensara que hizo más de lo que hizo? ¿O realmente estaba llevando a cabo una pelea como para salir campeón? Bueno, la respuesta estuvo al final. Y al final fue uno de los fallos más divididos que uno pueda recordar. Porque ustedes saben que sacan tarjetas los jueces y definen. Bueno, la primera tarjeta es a favor de Sugar Ray. La segunda tarjeta del segundo juez es para Hagler. Y la tercera tarjeta, tengan en cuenta que los dos púgiles levantaban las manos como diciendo yo gané, yo gané. La tercera tarjeta se lo dio a Leonard. Y la gente se volvió loca porque para muchos Hagler había dado los mejores golpes, había ido para adelante, era pura fuerza, era puro empuje, era pura adrenalina. Y Sugar Ray era un tipo que bailoteaba y se escapaba. Y otros vieron todo lo contrario. Mi caso, yo para mí fue la pelea fue bien dada para Sugar Ray Leonard, que aunque todos los golpes no llegaban, llegaron mucho más y dio más cátedra de boxeo de la que dio Hagler. De hecho, aquellos que piensan que Hagler merecía el título, o retenerlo en este caso, son como vencidos por la matemática, porque las tarjetas marcaron que Leonard lanzó 629 golpes y conectó 306. Mientras que Hagler lanzó 792 y conectó 291. Es decir, el gasto físico que hizo Leonard no solamente fue más vistoso, sino más efectivo desde el punto de vista del acierto de los golpes. Ahora sí, ¿que dolieron más los golpes de Hagler? Y andá y preguntale a Leonard. La cuestión es que la pelea se la dieron durante días y semanas después, esto se discutió y 30 años más tarde se sigue discutiendo. Se sigue diciendo, no, esa pelea la tuvo que haber ganado Hagler. Acordate que era una época muy particular donde el boxeo todavía tenía muchísimo sentido para mucha gente. Señoras y señores, traté de explicarles en muy, muy poco tiempo una pelea que fue histórica y que yo les pido encarecidamente que si les gusta algo este deporte o si al menos tuviste en la familia un viejo como el mío que era amante del deporte puro, es decir, del deporte de vamos a ver un espectáculo y de lo que es capaz un hombre con solamente sus puños sobre un ring, que la vean porque realmente es una lección de boxeo admirable y me da la oportunidad de contarlo aquí y de revivir un maravilloso recuerdo con mi papá en los tiempos en que todo parecía mucho más promisorio para todos. El tiempo sin duda nos desgasta, pero también nos enriquece. Nada, mi viejo, vamos a escuchar a Thin Lizzy haciendo Fighting My Way Back, que es lo que hizo Sugar Ray Leonard, es decir, pelear por volver, o sea, pelear por el camino de regreso. Y el camino de regreso lo llevó a conquistar el título de los medianos. Y no solo eso, después tuvo hasta un par de regresos más cuando Hagler se retiró y continuó ganando y continuó haciendo de las suyas hasta que hubo una pelea en donde dijo: no vale la pena regresar más, ya está, ya terminó. Pero mientras tanto dio todo y sin duda fue uno de los grandes nombres del boxeo. También para él vaya hoy un reconocimiento en este programa, La Hora Clandestina. Thin Lizzy suena, mi viejo, y qué tema, ¿eh? Fighting. Unstable, but I'm fighting my way back. Fighting my way back. Fighting. Well, I'm busting out and I'm going in and I'm kicking up by the state I'm in. Looking to my future, not my past. Wanna be a good boy, but I'll long it in last. Así que mirá vos, La Hora Clandestina dio para todo, hasta para comentar boxeo, una pelea de hace 30 años que marcó mucha gente, ¿eh? Y te puedo asegurar que las discusiones continúan hasta hoy en día en lo que es el ámbito del boxeo, que lamentablemente no es lo que fue en otra época, en aquella época de Luna Park, de Tito Lecture, de Carlos Monzón, de Galíndez, de todos esos monstruos. Era diferente la historia y todavía el deporte era muy apreciado, el boxeo me refiero, como tal. A ver, No quería dejar el programa sin pasar algo más de Vinnie Paul. Y por eso vamos a escuchar para despedirnos nada menos que Rebel Meets Rebel. Vale decir, la banda efímera que armaron Los Pantera sin Phil Anselmo y con David Allen Coe, el cantante country, que resultó ser un disco muy interesante. Vamos a escuchar un tema que se llama Nothing to Lose, Nada que Perder, donde está la calidad de Pantera impresa, digamos así. Aparte está Dimebag ahí en la viola. Realmente a mí el proyecto cuando salió me sorprendió. Sabía que no iba a ir muy lejos porque ya lo habían manifestado que probablemente no iban a continuar con ello, pero fue un experimento interesante. Y ahí aparece Vinnie Paul como croupier en el video, haciendo de las suyas de manera muy divertida, porque se trata también de una canción acerca del juego, ¿eh? Así que, señoras y señores, nos vamos despidiendo en la hora clandestina número 34. Estuvo operando el Tano Zapalá, mirando por encima Emiliano Obregón, que obviamente con la altura que tiene solo puede mirar por encima, que esa es la idea. Y un servidor, César Fuentes Rodríguez, anunciándoles los temas y contándoles historias y despidiendo a un gran baterista y también hablando de boxeo. A esta altura me estoy jugando en todos los wins, imagínate vos. Este es mi debut como periodista deportivo, casi te diría. Nunca hablé de un tema así durante tanto tiempo. Igual se lo debo a mi viejo, que le fascinaba este deporte y era uno de esos recuerdos lindos que yo puedo compartir con la gente, porque lo vi con él y me explicó cosas y me contó historias, y esa noción de que detrás de cualquier cosa hay una lección más importante que lo que parece. Señoras y señores, esto es La Hora Clandestina, que se acaba por hoy. Nos reencontramos el domingo que viene a las 22 horas. Y, por supuesto, nos despedimos, como ya dije, con Rebel Meets Rebel. Chao, Vini. Un verdadero gusto y un placer. Y créeme que dejaste cosas en nosotros, definitivamente. For that you see- with me.